Buen día, Pepe y Radios de Farco. El martes 26 de mayo, en la comunidad de Caspi Corral, departamento Figueroa, Santiago del Estero, a las 6 de la mañana, en medio de la oscuridad, decenas de policías ingresaron de manera violenta a los domicilios de los compañeros Gabriel Luna, Gregorio Luna y Juan Luna, rompiendo puertas y tirando las pertenencias familiares en un procedimiento descomunal nunca visto en la comunidad. Escuchamos a Mónica, una referente del MOCAFI, del Movimiento Campesino del Departamento Figueroa. Hola, buen día, compañeros. Me llamo Moni, formo parte de la organización MOCAFI, Movimiento Campesino de Figueroa. Era para informarles que alrededor de las 6 de la mañana, el día de hoy, decenas de policías se llegaron a mi domicilio y entraron a las patadas a mi domicilio, como más de 10 vehículos había. Violentaron la puerta y sin informe alguno se lo detuvieron a mi compañero Gabriel y a mi cuñado Pablo. Una vez que lo han detenido a ellos todo, pasaron un mal momento, han empezado a sacar fotos, han tirado todo en la casa y después de eso se han dirigido a las casas de los demás compañeros, en donde también lo han llevado detenido a dos compañeros más. Esto es una amenaza más por parte del empresario Sarkis, que viene más de 10 años queriendo quitar nuestro territorio, de nuestra comunidad. Como organización exigimos que lo liberen lo más antes posible y que dejen de molestar a las autoridades policiales, judiciales y empresarios. Desde el MOCASE exigimos la libertad inmediata de los compañeros detenidos por ser legítimos dueños del territorio donde viven, el cese del hostigamiento y persecución por parte del Poder Judicial y sus operadores, y que se conozcan los responsables políticos que ordenaron el descomunal procedimiento que alteró la paz social de la comunidad de Caspi Corral. Ni un metro más, la tierra es nuestra, informó para Farco Sergio Raffaelli de FM La Merced 93.7 Pozo Hondo, Santiago del Estero.